Grupo Cultural Yolosóchitl presenta Girar, girar. Quiero girar y girar en un mundo de amor. Lo mismo un arco iris, un reilete, una flor. La vida me sonríe, los pajaritos y el sol. El mundo es una esfera en donde me reflejo yo. Quiero girar y girar en un mundo de Buenos días, soy Papaki y me alegra saludarlos este hermoso día. Es nuestro programa Girar, Girar y lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. ¿Será un programa especial? Pues les pondremos las canciones de una maestra de nombre Belén Ventura de Olivares. Y son de un disco que se grabó hace más de 40 años. Imagínense cuánto tiempo ha pasado. Tendremos la sección del Tío Barbas. Comencemos con las canciones de la maestra Belén Ventura. El disco se llama Canciones de un niño como tú. Escuchemos la presentación del disco y enseguida la canción Din Don Dan. Gracias por escucharme. Porque quiero platicarte de un niño que se parece tanto a ti, que se llama como tú. Su familia es como tu familia. Y viven en una casa tan bonita y tan limpia como la de ustedes. Por las mañanas, el sol comienza a filtrarse un poco antes de que las campanas de la catedral saluden al día que nace. Despertar, llegó el nuevo día para trabajar. Buenos días, niñitos, buenos días, papás, buenos días, maestros, vamos a empezar. Din don dan, din don dan, tocan por la tarde para descansar. Tomen su merienda, pongan su pijama, vayan a la cama, todos a soñar. Din, don, dan, din, las campanas de la catedral. ¿Qué les pareció la presentación del disco Canciones para un niño como tú? ¿Y qué tal la canción Din Don Dan? Como son canciones que van acompañadas de algún texto, escucharemos de corrido varias partes de este disco. Después continuamos platicando. Adelante con las canciones de la maestra Belén Ventura, del disco Canciones para un niño como tú. Este niño tiene un hermanito, chiquito, pequeñito, que contrasta con un globo muy, muy grande que tiene forma de ratón. El hermanito adora su globo. Mi hermano el pequeño tiene un globo grande. Es un ratón rojo con cola y bigotes, orejas muy lindas y panza redonda. Hasta hace poco tiempo, en cuanto amanecía, ambos salían a jugar entre los sonidos de los pajaritos, entre las flores que recién abiertas respiraban su vida mañanera. A un lado de las flores, precisamente en una esquina del patio, como un gran señor jugosamente sonriente, se levanta un naranjo, el señor de las frutas de oro. En el patio de mi casa hay un árbol muy hermoso. Su fruta es color dorado, su vestido verde, verde. Yo lo riego tarde a tarde, él me premia diariamente con un gran vaso de jugo que yo tomo alegremente. Salían a pasear al campo, a jugar entre la hierba que crece al pie de unos cerros, entre los cuales corre un arroyuelo como serpentina. Thank you. por la montaña, verde esmeralda, un arroyuelo claro, siempre cantando, yo lo contemplo siempre. Soñaba y soñaba con viajar y conocer otros lugares. Soñaba con subirse a la locomotora que tantas veces había visto llegar y salir para desde ahí mirar otros ríos y montañas y otros cerros y cañadas. Muy anciana la locomotora, o viene cansada de tanto rodar. Cruzó la llanura, subió la montaña, bajó hasta los valles, rodeó el ancho mar. Inquietos los niños aplauden felices, la locomotora está por llegar. Chiqui, chiqui, chiqui, viene muy cansada, la locomotora quiere descansar. Aplauden felices, la locomotora ya está aquí. Chiqui, chiqui, chiqui, viene muy cansada, la locomotora quiere descansar. Cuando crezca voy a viajar mucho. ¿O me darías permiso de hacerlo desde hoy? Bueno, hijo, si quieres viajar y conocer otros sitios, tienes que esperar un poco. Primero tendrás que ir a la escuela. Ahí empezarás a prepararte para viajar. La escuela. Le parecía conocida. Un amiguito suyo ya iba a la escuela. Se llamaba Iván. Iván, eres muy pequeño, travieso y alegre. Tus hermanos quieren contigo jugar. Mamá está contenta cuando muy temprano bajas a la mesa a desayunar. Papá está orgulloso por tener un hijo que todos los días se pone a estudiar. Pequeño, travieso y alegre. Tus hermanos quieren contigo jugar. Mamá está contenta cuando muy temprano bajas a la mesa a desayunar. Papá está orgulloso por tener un hijo que todos los días se pone a estudiar. En la escuela se hacen cosas muy divertidas. Pintas, aprendes letras y números, corres, juegas con otros niños. Igual a libertad. días después, su mamá le preguntaba: Hijito, ya está cerca el tiempo de ir a la escuela y tengo que inscribirte. Dime, ¿quieres ir? Pero no te voy a ver ni a ti ni a mi hermanito. Bueno, tu hermanito posiblemente empiece a ir cuando esté más grandecito, como tú. ¿Y tú no puedes venir conmigo? No, yo no puedo, porque en la escuela a donde iría solo aceptan niños. Y yo ya soy grande. Pero no te preocupes. Vas a tener a tu maestra, que será tan cariñosa contigo como yo. ¿Es buena? Mucho. Pero tú también tienes que ser bueno, obediente y estudioso. Vas a ver qué bien te llevarás con ella. ¿Están pareciendo las canciones para un niño como tú? Antes de continuar las canciones de la maestra Belén Ventura, escuchemos ahora la sección de los cantos y los cuentos del tío Barbas. Buenos días, queridos amiguitos. Estamos en la sección Los cantos y los cuentos del tío Barbas, que soy yo. Esta mañana les vamos a platicar acerca de la palabra Olinyolistli. También les contaremos un cuento que tiene que ver con dicha palabra, Olinyolistli. El cuento de Doña Francisca y la muerte. Y también cantaremos la canción de un muñeco. Thank you.

Oye, niño, soy un muñeco y tampoco tengo con quién jugar. Me dejaron ahí olvidado en esa casa que está hasta allá. Soy tu amigo, juega conmigo y la tristeza hay que olvidar. Nunca más solo estarás, yo tampoco lo voy a estar. Más te pido que cuando crezcas de mí no te vayas a olvidar. ¿Ustedes recuerdan su primer día en la escuela? Continuamos escuchando las canciones para un niño como tú, de la maestra Belén Ventura. Vamos a escuchar cómo le fue al niño de la historia en su primer día en la escuela. Cuando llegó el primer día de clases, se sentía emocionado. Temprano se levantó para alistarse. Antes de iniciar las clases, se formaron para rendirle honores a la bandera, nuestra bandera, que representa nuestra propia libertad. Redondo. a la hora del recreo, vio a una niña muy bonita y muy tierna, sentada en un rincón. Parecía muy triste. ¡Hola! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Extraño a mi mamá. ¿Por qué? Porque todos los días jugábamos las dos con mis muñecas y yo le ayudaba a barrer y a sacudir la casa. Hacíamos de comer para papá y tenía a mis amigas. Aquí no conozco a nadie. Pues ya me conoces a mí. Tiene dos patitas como soplador, un pico redondo y es gran nadador. ¿Quién es? ¡El pato! Adivina el nombre, adivinador. Adivina el juego y adivina el sol. Soy blanca y redonda, brillo como espejo. Si eres astronauta llegarás a mí. ¿Quién es? ¡La luna! Adivina el nombre, adivinador. Adivina el juego y adivina el sol. Trago centavitos. Cuando estoy bien lleno me rompen a mí. ¿Quién es? ¡La alcancía! Adivina el nombre, adivinador. Adivina el juego y adivina el sol. Soy entre las frutas roja y muy feliz. Tengo una corona como emperatriz. ¿Quién es? ¡La granada! Adivina el nombre, adivinador. Adivina el juego y adivina el sol. Cuando su mamá fue por él a la escuela... ¿Cómo te fue, mijito? ¿Te gustó la escuela? Sí, mami. La maestra es muy sonriente. Conocí a Rubén, a Chuy, a Pablo, a Apolo, Beto. Y conocí a una niña, Susana. Estaba triste y me hice su amigo, de ella y de su muñeca. Creo que se llama Lola, su muñeca. ¿Qué hiciste de trabajo? Dibujamos un cochinito como el que tengo. Soy un cochinito de barro café, ojos de esmeralda como tú los ves. Mi rabo torcido parece la E, mi trompa redonda parece la O. Mis orejas siempre están hacia arriba, si puntos les pones verás a la I. Pero si despacio juntas a las dos, verás que resulta magnífica U. Ya solo nos falta tener a la A. Dime mi amiguito, ¿dónde la verás? Mi panza redonda muy bien servirá, aunque esté muy llena nos ayudará. Ahora que todos tienen mi retrato, juntemos las manos ya a jugar un rato. Pero si despacio juntas a las dos, verás que resulta magnífica U. Ya solo nos falta tener a la A. Dime mi amiguito, ¿dónde la verás? Mi panza redonda muy bien servirá, aunque esté muy llena nos ayudará. Ahora que todos tienen mi retrato, juntemos las manos ya a jugar un rato. Tuvimos también clase de música. La maestra se sentó al piano y todos cantamos. ¿Y qué cantaron, mi amor? Era algo de solfeo, no me acuerdo, pero iba así. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, do. Do, re, mi, fa, sol, fa, mi, re, do, do, do. Las canciones tienen que empezar con conocimiento musical. Llevaron a conocer nuestra parcela. Nos dijo la maestra que ahí aprenderíamos a sembrar y cuidar lo que quisiéramos comer. Chuy preguntó si podía sembrar un cochinito porque le gustan mucho las carnitas. Dentro de la escuela. También nos dijo la maestra que debemos llevarnos bien, como una familia de pollitos que llevo en una cajota. Como capuchitos recién reventados. Cuida a sus hijitos con mucho cariño, con sus patas fuertes, su pico encorvado, les busca granitos, tiernos gusanitos, que ellos devoran como buen bocado. Papagayo canta, se siente orgulloso, vigila constante por todo el corral. Su cresta muy roja, su cuello frondoso, está desafiando algún gavilán. Por todo el corral, su cresta muy roja, su cuello frondoso, está desafiando algún gavilán. Entonces, ¿te gustó la escuela? Sí, mamita. Ya quiero que lleguen mañana para ver otra vez a mis amigos y a Susana y a Lola y a mi maestra. Ojalá crezca pronto mi hermanito para que venga conmigo a la escuela. Y así termina esta pequeña historia. Esperamos que te haya gustado por ser un cariñoso esfuerzo para ti y para otros niños como tú, que habrán de conocerse a través de un lenguaje único y universal, que comienza por aprenderse en la escuela, en la vieja escuela, el idioma de la comprensión y de la fraternidad. Y cuando pasen los años y vengan otros niños como tú, si aún conservas este disco, sabremos que hicimos algo positivo, que de algo sirvieron nuestras canciones para un niño como tú. Queremos darle los créditos a quienes realizaron este hermoso disco. Letra y producción del disco, profesora Belén Ventura de Olivares. La música estuvo a cargo del profesor Oscar Malo Flores. Los arreglos y dirección musical, Marcos Lizama. Producción y realización técnica, Víctor Rapoport. El guión fue de Miguel Ángel Lizama y el asistente de grabación, Alfredo Sánchez. Voces de las canciones, Julián Alcalá y Leti. Participación especial de la primera actriz, Bárbara Gil. Y tenemos otra actuación muy bonita, que yo creo que ya adivinaron la voz de quién es. Pues de María Antonieta de las Nieves, la Chilindrina. Y también hay otro actor que participó en este disco, Benny Ibarra. Y el narrador, Jorge Castillo.